No todo. Ah, mirá. Un lujo realmente para nosotros, estas cosas lindas que pasan en Cosquín. Ahora les voy a pedir, ya que somos tantos, ya casi somos Coldplay, ya que estamos casi como Coldplay, pero no tenemos las pulseritas, les voy a pedir las luces de sus teléfonos, de todos ustedes, todas sus lucecitas. Thank you. ver ustedes, ¿eh? Pongo a pensar, ¿por qué decís que no vas a bailar si te encanta? O no. Y otras veces me pongo a pensar, ¿por qué me decís que no vas a probar si te encanta? Te encanta. ¿Qué decís que no vas a salir si pensás en salir? Thank you. Voy a pedirles a todos los que no se quieren casar que me ayuden con estas palmas. Hasta allá al fondo las palmas. Vamos a hacer nuevamente otro círculo humano. Si pueden ser tan amables. Acá sí, si pueden ser tan amables. Es para mí. Muchísimas gracias, chiquis. Una emoción enorme volver a estar en Cosquín acá. ¡Aguante Cosquín! ¡Aguante la montaña! ¡Aguante Córdoba! ¡Aguante Cristian Álvarez! ¡Aguante Argentina, la reconcha de la luna!